Silencio. Que aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito. A ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos y amigas de la cabina juvenil, les doy la bienvenida. Les cuento que el día de hoy nuestro segmento Cultiva tu Mente va a estar con nosotros el emprendimiento Mar de Alcachofa para contarnos sobre lo que hace. Mientras que en nuestro segmento Cultiva tu Mente nos acompañará Ana Guevara para contarnos un poco de su trayectoria musical y sus proyectos futuros. No se olviden de seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario de las noticias nacionales e internacionales, así que les invito a seguirnos. Por otra parte, no te olvides de escucharnos todos los jueves a partir de las 18 horas a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o a través de la aplicación de la Radio Casa de la Cultura a través de TuneIn. Nos vamos a un tema musical y regresamos con más de La Cabina Juvenil. Espectacular. Este corso, el corso de la familia. Señora, atención a todos los chicos. El choripán se está vendiendo a solo un pesito. Un pesito el choripán, la nieve del primo, la auténtica, dos pesos. La señora que está en el palco con el bebé, por favor, si lo puede correr, porque los chicos lo pueden lastimar. La señora que está en el palco, corriendo al bebé, por favor, porque los chicos con el bombo por ahí lo pueden lastimar. Corriendo seis chicos para un costadito, por favor. Hoy tenemos dos grandes invitadas. Retomamos nuevamente nuestro segmento Cultiva tu Mente, que se trata de traer a las entrevistas a los cantantes o a todas las personas que tengan algún arte en sus manos, ya sea porque la próxima semana, la semana anterior también tuvimos unos grandes invitados y también tenemos un emprendimiento para nuestro segmento Ponte Pilas, para que todos estén muy pendientes de qué se va a tratar. Es acerca del Mar de Alcachofas, que va a estar en la segunda parte de nuestro programa. Así que ya pueden dejar también sus comentarios y las preguntas para las invitadas del día de hoy. Pero bueno, vamos a iniciar primero con nuestro programa, con una canción, para luego ya ponernos, como tú decías, Diana, empezar con la mejor actitud. Entonces nos vamos a un corte musical, pero ya regresamos con nuestra primera invitada en nuestro segmento Cultiva tu Mente. habilidad, talento, destreza, arte y música, cultura en la calle, en la cabina juvenil, cultiva tu mente. Exactamente, ahora sí, en este momento ya queremos empezar con nuestro programa, empezar con nuestra invitada, Mónica Guevara. Es un gusto tenerte el día de hoy en Voces en Cabina, te damos la bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto, estoy muy agradecida de habernos puesto en contacto para conversar un poco de lo que, quién soy, lo que me gusta hacer, y en primer lugar agradecerles aquí a la radio por abrir estos espacios para que los artistas nuevos, los cantantes y las personas que buscamos la difusión de nuestro trabajo, de nuestro arte, se dé a conocer a todos los seguidores. Muchas gracias. Exactamente, como tú lo dices, Mon, a veces es un poquito complicado todo este tema de que brinden los espacios, los medios de comunicación al talento ecuatoriano, y nosotros siempre queremos destacar esto, ¿no? Que estamos tratando de impulsar un poco el tema de dar a conocer los talentos ecuatorianos, que son muy buenos, así que volvimos con este proyecto de dar un espacio, y por eso quisimos invitarte, porque nos gusta muchísimo tu trabajo, tu música, y sobre todo destacar que eres ecuatoriana y tienes un talento increíble. Entonces, con esto queremos empezar. Quisiéramos saber un poco cómo nace tu carrera musical, cómo nació tu gusto por la música. Bueno, me siento muy halagada por ser la primera al retomar. Y bueno, contarles de que me gusta cantar desde que, a la par que aprendí a hablar, mi mamá me contaba que me gustaba balbucear las canciones de las novelas. Entonces tengo este feedback de que desde muy pequeña me encantaba el canto, más que otros instrumentos, que a la larga, digamos, me enseñaron a tocar guitarra, violín, en la escuelita, no sé, la flauta dulce, y yo sentí el amor por la música. Sin embargo, ustedes saben, a veces uno es muy miedoso, y vivir de la música, vivir del arte en Ecuador antes, puedo decir así, antes era como que muy arriesgado. Y yo decidí estudiar una carrera que es totalmente diferente, que no tiene mucha relación con la música. Entonces, una vez terminado los estudios, como con compromiso con mi familia, compromiso con la patria, no sé. Después de haber terminado eso, dije, no, tengo que hacer, también apostar por mí, por mis sueños, me gusta cantar. Y volví al conservatorio, estudié canto lírico. Y ahí empezó todo a retomar con más fuerza. En este año la pandemia he podido hacer muchas cosas más, tal vez por la facilidad del tiempo, más contactos también, las redes sociales y todo eso ha sido de gran ayuda para mí, y he empezado a hacer colaboraciones. Antes ya lo venía haciendo, pero de una forma muy como anónimo, digamos así. Y ahora es como que le estoy dando un nombre, le estoy dando una posición, relacionarse también con varios colegas que hacen buenos trabajos también sirve de mucha ayuda. Y bueno, aquí estoy sacando, estoy como que empezando con algunos materiales, con algunas colaboraciones que he ido haciendo. Y espero que al final también en este transcurso del año pueda también mostrarles mi trabajo junto a mi hermana, el proyecto que nos llamamos Las Guevara Lara, de sacar nuestro material propio con canciones que son de nuestra autoría, ¿no? Porque por ahora he estado con colaboraciones con Andrés Luna, que también es un artista quiteño, grupos de música católica, que también es un género importante en nuestro país. Que también me gusta, ¿no? Yo siempre soy de la idea de que cuando uno hace un trabajo musical, quiere llevar un buen mensaje, porque la música es compañía, nos acompaña, sean los momentos buenos o en los momentos malos, y siempre marca en nuestra vida. Nos acordamos de una persona con una canción, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Que sí, escuchan algo. Entonces, qué bonito que es uno como artista dejar ese legado, dejar ese regalo a las personas de lo que uno siente, de lo que uno ha pasado. Qué mejor que sea un mensaje de esperanza, un mensaje de salir adelante, mensajes positivos. Y bueno, eso estoy trabajando en este momento, y muchísimas gracias, ¿no? a todos ustedes que si nos quieren seguir, si nos apoyan, pues nosotros siempre vamos a estar predispuestos a compartir lo que hacemos. Muy interesante, Mónica, sobre todo que te hayas arriesgado a seguir tu sueño, como nos comentaste, pero ¿en qué momento de tu vida tú decides, bueno, ya tengo mi carrera profesional, ahora voy a retomar mi sueño, algo que sobre todo te hace feliz a ti? Sí, es como les decía, es como que uno tiene miedo y tal vez es la zona de confort. Ya tengo mi carrera, que tengo mi trabajo y estoy estable, pero de alguna manera es como que te hace falta esa adrenalina de lanzarte y de apostar por tu pasión. En mi caso es cantar, es la música y es entregar esto a los demás. Puede ser que a otras personas, no sé, les guste hacer la fotografía, que les guste, por ejemplo, lo que, no sé, algún deporte, pero pienso yo que como en mí desde pequeña la música siempre me ha acompañado y es como que soy una persona sensible, entonces asimilo muchas cosas de una forma diferente y la interpreto en las canciones. Entonces eso me hacía falta en mi vida, en mi, como que para estar completamente satisfecha, para estar completamente llena de por qué existo, por qué vivo. Entonces es por ese motivo que me he arriesgado, porque a la final, y si no es así, la pandemia nos ha demostrado de que la vida, los seres humanos somos muy frágiles, y si no, el momento de despedirnos de este mundo, no hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, realmente no vivimos con esa intensidad, entonces no tiene sentido vivir. Entonces, por eso es que dije, no, me voy a olvidar de toda la estabilidad y todo eso, aquí hay que arriesgarse. Y la vida es así, el que arriesga no gana. Y lo peor que puede pasar es tal vez que nadie te escuche, digo yo, o que te lancen tomates. Pero gracias a Dios no ha sido así. Gracias a Dios no he recibido bastante apoyo de gente. Mira que es muy importante que cuando tú encuentras algo que te gusta, siempre vas a encontrar el apoyo en el camino. De gente que tal vez no esperabas, de gente que aún no conoces, pero se abren las oportunidades. Y es lo que me pasó a mí. A mí me gustaba y lo compartía tal vez solo con mi familia, con mis tíos, mis primos en momentos familiares. Sabía que cantaba y sabía que me gustaba, pues, esos minutos artísticos familiares que siempre hay, ¿no? Pero después compartirlo ya con la gente externa, es decir, ir a eventos, porque también he participado, bueno, me han invitado para cantar en bodas, para cantar en eventos de matrimonios, y de ser parte de ese día especial es algo que yo lo llevo en mi corazón. No importa que tal vez no sea, por el momento no, la gente no me conozca todavía, pero a mí me quedan grabadas muchas bodas en las que estuve, muchos momentos especiales. No sé, también hemos estado y vamos a estar en eventos que son, por ejemplo, 14 de febrero, en donde alguien le propuso matrimonio, y de yo haber sido parte tal vez del ambiente de la música, a mí me llena un montón. Y eso es lo que a mí realmente me hace ser feliz, que es el sentido, la verdad, de la vida. Perfecto, y claro, como tú lo comentabas, fue un poco complicado este tema de la pandemia, ¿no? Que la música un poco se quedó de lado, no fue prioridad en este tiempo, pero aún así los artistas decidieron volver un poco a poco a que la ciudadanía, la gente, les siga gustando y tenga esa pasión y un momento de relajación al escuchar la música. Entonces yo quisiera saber cómo tú te fuiste adaptando a esta nueva modalidad virtual. Tal vez estás dando conciertos virtualmente, presentaciones. ¿Cómo fue tu adaptación a este tema? Yo puedo decir que agradezco mucho a la pandemia, porque más bien tuve más contacto, tal vez no de forma presencial, pero sí virtual. Y sobre todo en los momentos más críticos, que fue al comienzo. No sé si ustedes se acuerdan que que andábamos encerrados y asustados y con miedos y con la ansiedad de qué va a pasar, se acaba el mundo. Terrible. Y lo que nosotros ofrecimos fue, junto a mi hermana, hacíamos el en vivos, no en un escenario tal vez con luces, en casa, de un formato acústico, con canciones que covers, sí, de los Beatles, con baladas. Y recibimos, ahí fue como que recibimos ese cariño y saber de que a la gente le gusta lo que estamos haciendo. Entonces para mí fue como que un detonante de que esto es algo importante para los demás, ¿por qué no seguir? ¿Por qué no darle el esfuerzo, la dedicación que merece? Y después también, más o menos por julio, habiendo tenido este buen recibimiento de la gente por redes sociales, el NAN Studio, que es uno de los estudios musicales donde hemos hecho algunos trabajos musicales, nos invitaron también a hacer otros en vivos, ya en un formato un poco más, en mejor calidad de sonido, en mejor ambiente, mejor espacio, y también tuvimos una buena acogida, primero por nuestros familiares y también por gente que le gustaba la música, que quería tal vez escapar de esos momentos de angustia, de dolor también, de dolor, porque también mucha gente perdió familiares, amigos. Entonces, regalar esos espacios en los que uno por un momento se olvida de la vida cotidiana, y eso es lo que nosotros nos llenó. Y a partir de eso empezamos a hacer colaboraciones con algunos grupos y se ha ido como que creciendo en la parte musical. Y para mí, pues, ha sido como que un regalo de Dios, de la vida, de darme la oportunidad de hacer realidad un sueño que yo tengo. Exactamente, igual como tú nos mencionabas, en la pandemia muchas personas más empezamos, sí, realmente es como que escapar un poco de la realidad que estábamos viviendo, y la música te sanaba porque tú estabas muy asustado, no sabías lo que pasaba en el mundo, en tu casa, en tu país, pero con la música tú te despejabas la mente y eso es muy bueno. En este punto quisiera preguntarte, ¿cuándo decides tú hacer el dúo con tu hermana? También conocemos que como dúo funcionan súper bien, pero ¿cómo nace? ¿Cómo tú quizás le dices, sabes qué, ñaña, unámonos y hagamos un dúo las dos? Sí, esa es una buena pregunta. Como hermanas, siempre hemos estado juntas, ¿no?, en la familia, y de hecho mi hermana, que lastimosamente no nos pudo acompañar ahora porque ella es médico, bueno, estudió medicina, y ustedes saben, ahorita está en momentos batallándole ahí en primera línea. Entonces, ¿verdad? Por eso es que a lo largo de este tiempo también no nos ha podido acompañar. Pero mi hermana es mucho más talentosa que yo, digo así. Ella aprendió desde muy pequeña, por ejemplo, ella interpreta o toca los instrumentos al oído. No es que haya seguido algún curso, entonces ella sabe acordeón, sabe guitarra, sabe piano, lo hace muy bien. Lo pueden ver en nuestras redes sociales si gustan. No ha recibido un curso y con ella siempre yo he tenido la confianza como de cantar. Y como les decía antes, todo esto lo compartíamos en familia. En familia sabían que mi hermana tocaba el acordeón, que tocaba el piano. Pero ya después, cuando fuimos un poco más grandes, hablo de unos 18 años por ahí, decidimos participar en un reality hace años en Ecoavisa. No me acuerdo, creo que se llamaba Estrellas del Futuro o alguna cosa así. Y yo le había dicho a una amiga que vayamos, ¿no? O sea, la típica que uno es niñita y dice, vamos al concurso a ver qué sucede. Pero mi amiga no pudo ir por cosas de la vida. Entonces dije, pues vamos con mi hermana, acompáñame, porque yo quiero participar en el concurso, quiero sentir la experiencia. Y me acuerdo que ella no estaba porque siempre es como que media recelosa. Entonces yo, no, entonces yo tuve que rogar, decir, vamos, por favor, acompáñame. Mira, nos encantan los Beatles, cantemos la canción Help de los Beatles, que no sabíamos bien y hacíamos a dúo. Y fuimos al casting sin siquiera habernos preparado nada, así como que ensayar. Simplemente, ni fuimos sin guitarras, siquiera fue así como a capela. El casting, justamente cuando tú vas a participar, te dicen, si es con pista, una fila que es eterna. Y si es así, si no necesitas algún equipo más, pues otra fila que es más corta. Llegamos, hicimos el casting, la gente le gustó. pasamos algunas etapas. Claro que habían, no ganamos ese concurso porque había gente de Esmeraldas que venía como 30 niños a hacer coreografías, entonces obviamente van a tener más apoyo. Y, pero a nosotros nos marcó eso. Y desde ahí empezamos a tocar juntas. Ya les hablo de algo, pero de tal vez como por hobby. Y ya después que por ejemplo, entre familiares decían, yo tengo unas sobrinas que tocan, invitémosles a tal evento. Nos invitaban y ahí sí ensayábamos. Y es como que de ahí se empezó a formar este grupo, ya viene de algunos años. Pero digamos que últimamente, hace como unos, desde el 2018, que empezamos ya a hacerlo un poquito, como a hacer videos, a crear ya material un poco más profesional, por respeto también a las personas que nos escuchan, y ya, bueno, un poco dejó de lado el hobby, ¿no? Entonces ya empezamos como a manejarlo de otra manera, como más, con otros formatos, incluso más visuales, porque antes tal vez lo hacíamos de solamente como de audio, grabando en estudios, en algunos proyectos, en algunos estudios, pero no poníamos la cara, simplemente las voces. Entonces, con las redes sociales, con el Instagram, hemos ya podido plasmar los concursos que hemos participado. Hemos estado, ya les digo, en ese de reality. Luego estuvimos en el concurso nacional de villancicos en 2 años. Y así se ha ido formando y la gente le gusta. Eso es lo más importante, porque uno a veces dice, sí, me gusta cantar, pero tal vez no lo hago bien, ¿no? Pero tenemos ese cariño de la gente que sí nos apoya, y hay gente que dice, por favor, no dejen de cantar. Y para mí este año ha sido difícil porque mi hermana justo estuvo el anterior año en la rural, entonces ya no estuvo conmigo, no estuvo viviendo conmigo, y me ha tocado sola, que también he dicho, bueno, ya está, no puedo dejar las cosas de ahí, entonces voy a ir sola, tal vez en otro momento pueda seguir acompañándome con mi hermana, pero por ahora es así, y gracias a Dios pues no nos ha ido tan mal. Increíble, la verdad, todo lo que nos cuentas, cómo fue tu experiencia, tu evolución en la música, esto de perder el miedo incluso, y también hacer lo que te apasiona de una forma ya profesional. Quisiéramos también saber un poco cuáles son tus proyectos a futuro, ¿no? ¿Qué se viene para este nuevo año? Bueno, yo siempre voy a estar dispuesta a las colaboraciones de canciones, como decía, que aporten, que sumen mensajes positivos. Estamos haciendo, bueno, el año anterior hice la colaboración con Andrés Luna de una canción que se llama Vida. En este momento estamos trabajando el videoclip. Va a quedar súper lindo porque aparte estamos trabajando con unas chicas también que son cineastas. Entonces le dimos un formato como humano de la realidad que estamos viviendo ahora en la actualidad. Y vamos a seguirlo difundiendo, estas colaboraciones. También busco que en este año seguir haciendo material de mi autoría, escribir canciones, componer. A hacer arreglos para también tener un trabajo como Las Guevara. Esto es de Las Guevara, porque anteriormente hemos hecho bastantes covers y colaboraciones que no son nuestras. Entonces, bueno, que las hemos hecho nuestras a nuestro estilo, pero no son, digamos, no nacieron de nosotros. Entonces es algo que también quisiera poder proyectar, poder ofrecer, y yo creo que ese es el futuro. Siempre vamos a estar igual en eventos como los que les comentaba. De hecho, este sábado 14 de febrero ya tenemos una invitación para cantar en La Tacunga. Como saben, por ahora en Quito las cosas están un poquito como complicadas, ¿no? Entonces nos han invitado. No es que nosotros hemos buscado, eso es una bendición. Nos han llamado para ser parte de un evento que van a hacer por el 14 de febrero. Entonces vamos a estar en esas presentaciones, un poco también con formato virtual y en lo posible también en lo presencial. Y a todo lo que se venga alrededor, estamos pero emocionadas de seguir creciendo. Y en este sentido también para todas las personas que les están escuchando en este momento en la entrevista, nos pueden decir sus redes sociales para que puedan ver también los lives que tienen guardados en, no sé, canales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, todas sus redes sociales. Sí, recién me estoy abriendo el TikTok y estoy peleando con el TikTok, entonces denme chance. Pero por el momento tenemos Instagram, nos encuentra como @lasguevaralara. También el Facebook nos pueden encontrar como Las Guevara Lara, ahí están todos los videos que hemos realizado, los en vivo también y las fechas también donde nos presentaremos. Lo que también estamos trabajando, como los videoclips, las colaboraciones. Personalmente tengo mi Instagram, que estoy como @monts, pero que es con cero, que ahí subo material de todo, pero bueno, ese digamos la que soy yo. Y en Las Guevara también, si es que a ustedes y a las personas que nos escuchan, nosotros somos mucho de compartir lo que hacemos. Y lo que queremos que también la gente que se lleve ese regalo, estamos también por iniciar unos videos cortos de clases de canto, que tal vez no es como profesional, o sea, personal, de que yo voy atrás tuyo, pero sí son tips cortitos de unos videos de 30 segundos en donde vamos compartiendo lo que nosotros hemos aprendido de maestras, de profes, de músicos. Vamos a ir poniendo en estas pequeñas pastillas para que a la gente que le gusta cantar o que le gusta este mundo del arte, pues pueda seguirnos y también aprender con nosotros. Eso es lo nuevo también que se viene y que está disponible en nuestras redes. Perfecto, esto es algo muy bueno que ustedes están implementando, las clases de canto, para también ayudar a otras personas que tal vez necesitan un impulso, ¿no? De perder el miedo, de que alguien les guíe un poco en el tema de la música, que de sentirse ellos también un poco que apoyados, seguros, porque también que tú les cuentes tu experiencia a ellos hace que uno se motive y diga, bueno, yo también puedo seguir con mi sueño, yo también puedo lograrlo, si realmente me propongo, lo voy a alcanzar. Entonces, también ya quisiera, para ir cerrando un poco la entrevista, el tiempo es muy corto, lamentablemente, que por favor nos dejes un mensaje para todas esas personas o todos esos chicos, grupos que se están a veces, no sé, incursionando en este mundo de la música y a veces tienen un poco de miedo, ¿no? Porque no hay el apoyo y, como la hemos mencionado, a veces no hay un apoyo para todos los talentos nuevos que se están presentando y siempre es algo autogestionado, ¿no? Que uno mismo tiene que hacer las cosas para que esto funcione. Entonces, por favor, ayúdenos con un mensaje y ya vamos cerrando. Bueno, como vamos cerrando, agradecerles por este espacio nuevamente. Ustedes, chicas, han sido súper lindas conmigo. Gracias por darme esta oportunidad. Mi mensaje a toda la gente es que piensa en el momento de la muerte, tal vez algo trágico, pero ¿qué te vas a llevar contigo? ¿Qué diste? ¿Diste uh-huh. suficiente? En realidad, ¿diste todo lo que estuvo al alcance? El miedo siempre va a estar ahí, siempre va a estar en cada paso, pero el miedo está para cogerle y enfrentarle y vencerle, porque tenemos todas las capacidades. Para eso nos preparamos, ahora tenemos mucha facilidad de información, acceso a la información. Si necesitas ayuda, siempre vas a encontrar la gente indicada, porque así es la vida. Tú cuando buscas algo, encuentras esas personas que te van aportando a tu vida, sea una persona, sea un libro, sea un video. Entonces, en la búsqueda vas a encontrar. Y solo hay que ser valiente. La vida es de valientes, de las personas que quieren dejar algo en la vida de los demás. Nosotros no somos más que instrumentos, y si es que nosotros estamos siempre con el mensaje de servir a los demás, nuestro legado va a ser mucho más de impacto. Y eso es lo que necesita este mundo, gente que se arriesgue a cumplir sus sueños, porque si uno no es feliz, si uno no está satisfecho con lo que hace, con lo que vive, entonces vamos a tener una vida como que cotidiana, siempre lo mismo, pero no vas a realmente vivir. Entonces, arriésgate. Los sueños se hicieron para cumplirse. No importa qué tan grande sea, si es más grande, mejor, porque significa que tú tienes esa aspiración y una vez ya arriba, pues vas a ver, mira, todo lo que he hecho y eso también compartirlo con los demás. Así que nada, a darle y pasito a pasito, todo se logra en esta vida. Excelente mensaje, Mon, como tú mencionas, ¿no? Por más grande que se vea que es el sueño, uno tiene que seguir, nunca rendirse hasta lograrlo. porque cuando uno siembra cosas buenas va a cosechar cosas mejores. Te deseamos muchos éxitos en toda la carrera. Igual tú sabes que las puertas de Voces en Cabina siempre van a estar abiertas para tus nuevos proyectos, nuevos sencillos. Vamos a estar muy pendientes también de tus proyectos, porque como mencionaba Diana, es esencial para nosotros mostrar todo el talento que tiene Ecuador. En realidad hemos conocido a diversos artistas que son grandes artistas. De igual manera, el mensaje para toda la gente es que apoyen el talento ecuatoriano, porque Ecuador tiene muchísimo talento y depende también de nosotros para que el talento se siga fortaleciendo y creciendo. Te deseamos los mejores éxitos y a todas las personas que nos están viendo, vayan a seguir todas sus redes sociales y estén pendientes de todo lo que tienen Las Guevara. En este momento ya nos vamos a un corte musical y regresamos con la segunda. Eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. Ponte pilas. Nuestro segmento Ponte pilas con nuestra gran invitada Marta, quien tiene un emprendimiento llamado Marca de Alcachofa. Pero más adelante ya les vamos a dar la bienvenida y empezaremos con nuestro segmento. Hola Diana, muchas gracias. Hola Fernanda, estoy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, cuéntenme qué les gustaría saber, porque tiene una larga historia el emprendimiento. Claro. Marta, bueno, y a todas las personas que también están conectadas con nosotros, sabemos que ustedes realizan una mezcla de tés, conservas y postres artesanales y orgánicos. Quisiéramos iniciar primero cómo nació la idea de este gran emprendimiento. Ajá. Bueno, la verdad es que tiene como dos partes, porque el laboratorio alquímico de té nació ya hace como 3 años y es el proceso de un camino de sanación para mí. El té me ha acompañado durante muchos años en distintos lugares donde he vivido, por distintas experiencias, unas buenas, otras no tanto. Y el té siempre ha marcado como distintas transformaciones en mi vida. Entonces ahí encontré muchos maestros de té en el camino y aprendí a hacer mezclas con diferentes ingredientes, flores, frutas, esencias, y es así como nace Mar de Alcachofa con el té. Y bueno, se va transformando también a través de los aceites esenciales y siempre con la intención de sanación y de un trabajo con las emociones para el bienestar, ¿no? Y luego, lo de la comida es súper chévere porque yo soy comunicadora de profesión y en la pandemia yo trabajaba en eventos, y cuando empezamos a estar en cuarentena me quedé sin trabajo de la noche a la mañana. Entonces yo un día en la ducha, así la inspiración que hago, porque mis amigos me llamaban como mándame algo de comer, por favor, no sé cocinar. Yo he estado vinculada a la cocina, a la comida y a la nutrición por el bienestar y también por un tema familiar. Gracias a mi abuelo, desde muy pequeña estoy en la cocina, digamos. Entonces ahí dije, wow, sí, voy a hacer comida con intención, digamos, con ingredientes orgánicos y con esta intención de bienestar y de tranquilidad para este tiempo que ha sido tan complicado para todos. Entonces ahí nació el tema de la comida y preparar esta comida orgánica con música y etcétera para enviar a domicilio. Y bueno, yo he vivido en algunos lugares, me encantan explorar, digamos, otras culturas a través de los sabores y de los aromas. Entonces, así es que nacieron los productos que tenemos ahora como Mar del Cachofa, que son conservas artesanales con vegetales orgánicos, etcétera. Entonces es una forma muy buena de comer sano, porque somos lo que comemos, y de hacer diferentes mezclas también. Se pueden comer con pan, con pasta, con papas al horno, etcétera. Y los postres, porque sabemos que es parte de la alegría de la vida, y la intención es hacerlo justamente de una manera más saludable y más amigable también con el entorno en el que vivimos, ¿no? Con el medio ambiente. Claro, como tú lo mencionas, el tema de la pandemia hizo que todas las personas cambiáramos, tuviéramos que adaptarnos, buscar nuevas formas de tener alguna ganancia, ¿no? Porque nos vimos afectados, perdimos trabajos, entonces salieron muchos emprendimientos, y es por eso también que hemos querido iniciar este segmento con todos los emprendimientos, para que se den a conocer, porque también sabemos que es un poco difícil que te des a conocer a través de los medios, que la gente acepte tu producto. Entonces queremos un poco ayudarlos y saber que en el Ecuador hay emprendimientos increíbles. Hemos tenido la oportunidad de tener emprendimientos de todo tipo y sabemos que en serio aquí en el Ecuador hay talento, y talento para todo, que uno cuando se ve la necesidad de las cosas más difíciles que uno tiene, a veces surgen las mejores cosas, surgen las mejores ideas. Entonces quisiéramos también un poco saber acerca de cómo tú decidiste un poco ir ya a este tema de los alimentos, pero más allá de esto, cómo tú también te involucraste un poco yo estaba leyendo justamente que tu marca es consentir, o sea, hacer sentir a las personas de una forma saludable. Hay mucha competencia. ¿Cómo ustedes están destacando en el mercado? Sí, ¿sabes qué, Diana? A mí me parece súper linda la labor que ustedes hacen, porque ahora, en este último tiempo, he tenido la oportunidad de vincularme con muchísimos emprendedores, emprendedoras, de no solamente gastronómicos, sino de diferentes ramas. Y es verdaderamente tan lindo poder contar con un espacio así y que nos vayan conociendo y también haciendo como una comunidad, porque así es como somos más fuertes, y creo que es el tiempo que nos demanda eso, ¿no? Y nosotros la verdad es que empezamos al inicio, como digo, con amigos, y el tema del té para mí era como, hice una nueva mezcla, no sabes, yo he tenido a veces episodios de ansiedad muy fuertes, pasé por una depresión muy, muy fuerte, que de ahí justamente salía a través del té. Entonces la intención de esto es consentir, porque esa es también mi forma de amar de alguna manera o de querer, pero también porque es ahí donde, digamos, en el amor y en los mimos, es donde está la sanación también. Entonces, por eso esa es nuestra razón de hacer, porque, por ejemplo, para mí cuando cocino o cuando hago postres y los comparto, que es otro de los objetivos con los que nació la marca, y veo la cara de gusto y me dicen así como, es delicioso, siento como que me abrazas con esto. Realmente para mí está todo así como, eso es lo que quiero. Y empezamos así, con amigos y familia en la casa. Yo en la durante la pandemia, cuando nació el tema de la comida, tenía una familia muy linda, que ahora ya no está, pero en ese momento ellas eran mi motor, como mi inspiración, y con ellas probaba también todos estos sabores y estos aromas. Y luego, a través de las redes sociales y sobre todo con asociaciones. Para mí es muy importante, creo que además desde el tiempo que nos lleva esto de juntarnos, reencontrarnos, hacer comunidad. Y como tú dices, justamente estamos muchos atravesando cambios como estos de profesión, de propósito de vida, etcétera. Entonces es así como vamos generando alianzas. Hemos estado organizando algunas ferias chiquititas también para Navidad, para juntar a más emprendedores de distintas ramas. Hacemos degustaciones y bueno, ahora tenemos algunos puntos de venta en Quito y en Cumbayá, donde también lo importante es que las personas puedan probar nuestros productos. Porque dentro del té también tenemos una rama en la que trabajamos específicamente el bienestar y el trabajo emocional. Entonces ahí hay mezclas de té que no son comerciales, sino, por ejemplo, tú, Diana, me dices, Marta, me duele la cabeza, tengo insomnio, estoy atravesando un tema emocional así fuerte. Entonces tú me das tus síntomas, conversamos un ratito y yo te preparo un té especial para ti. Y luego, si tú quieres, tenemos como una sesión que yo le llamo de escucha activa, porque tiene muchos elementos como de coaching, de medicina china, de diferentes cosas que a través de la vida me han atravesado. Y entonces es como un desahógate. De hecho, el espacio se llama desahógate porque necesitamos tanto eso. Y es acompañarte que a través de los ingredientes, digamos, las plantas, las flores, las especias, los aceites esenciales y la mezcla con el té, es algo que va como de alguna manera creando un bienestar. Ese es el propósito, ¿no? Entonces es así como estamos trabajando ahora. Y en ese sentido, Marta, muchas personas escucharon, ¿no?, esta asesoría que tú nos mencionabas, si tenemos algún dolor o queremos una mezcla personalizada, que se podría decir, ¿cómo podrían adquirirlo? No sé si tienes algún número de contacto, al igual que los puntos que nos mencionabas, ya sea en Quito, en Cumbayá, redes sociales. Claro que sí. Bueno, el número de teléfono es el 0984-95-6453. También nos pueden encontrar en las redes sociales como @mardealcachofa, tanto en Instagram como en Facebook. Y por mail es mardealcachofa.t@gmail.com. Y bueno, pueden encontrarnos en la tienda que se llama Jardín del Curucucí, que está en la Mariano Aguilera. En este momento está haciendo una transición, entonces parece que la próxima semana ya está abierta de nuevo. Y en el Bumi, que es una tienda orgánica y un restaurante ayurveda también, que está en La Floresta, en la calle Mallorca, y hay otro también en Cumbayá, frente a la plaza de Cumbayá. Y tal vez ustedes, por ejemplo, realizan pedidos a domicilio. Sí, todo lo manejamos a domicilio. Y bueno, el desahógate, que son estas mezclas personalizadas, sí es un servicio súper personalizado. Entonces ahí hacemos una cita primero, hablamos por WhatsApp, luego hacemos un Zoom, etcétera. Y de acuerdo a las necesidades, vemos si nos encontramos o hacemos la cita por Zoom. Y yo lo que hago es enviarles la mezcla de té, el blend, a domicilio. Y lo mismo con las conservas de estas de tradición italiana, con los postres también, con todos los productos. Trabajamos a domicilio y el punto de venta, Jardín del Curucucí, que te mencionaba, también tiene servicio a domicilio la tienda. Entonces, por ahí se puede. Perfecto, Marta. Entonces, para este nuevo año, ¿cuáles son sus proyectos? ¿Qué se viene para este año, entonces? Bueno, para este año estamos cocinando algunos nuevos productos, que estamos en pruebas y creando algunas nuevas recetas. Y sobre todo, la intención que tenemos es, como les digo, seguir haciendo comunidad, quizás estamos ahí gestionando un proyecto de comunicación bastante creativo para emprendedores, vamos a ver cómo va, y abriendo más puntos de venta, porque es importante, digamos, el té que nosotros trabajamos y los productos que nosotros trabajamos no son tan comunes en el mercado, o sea, no es la bolsita de té, sino es el té Nedras. Y las conservas que nosotros trabajamos es algo que es relativamente nuevo en Ecuador. En Europa se usa mucho y son de tradición italiana porque allá hay las cuatro estaciones y no tienes todo el año las verduras, los vegetales, las frutas, etcétera. Entonces aprendimos justamente este arte ahí. Y lo que nos interesa es que las personas lo conozcan, lo prueben, porque sabemos que enamora. Deje sentido para muchas personas también que nos están viendo. Antes de concluir con la entrevista, ¿cuál es el beneficio quizás de tomar un té y sobre todo también los alimentos orgánicos? Sí, mira, en realidad en la pirámide de bienestar que nosotros tenemos, somos lo que comemos. La salud está íntimamente ligada a la calidad de los alimentos y de las bebidas que nosotros ingerimos. Entonces, los productos orgánicos te aseguran que no tienen pesticidas, que el cultivo ha sido como muy en sintonía con el medio ambiente, etcétera. Se controlan las plagas y estas cosas con cuestiones orgánicas, sin fumigación. Entonces, ese es el primer beneficio. Porque eso va, tiene una consecuencia en tu salud siempre. Y luego el té es una bebida tan noble que tiene múltiples beneficios, dependiendo, como digo, con lo que esté mezclado, pero el té en sí te lleva primero a querer compartir, luego a conectarte contigo, porque es como que tomas una taza de té en las manos, caliente, y ya la sensación cambia. Pero también tiene muchos antioxidantes, hay tés que trabajan mucho en fortalecer el sistema inmunológico y emocionalmente, créanme que es algo impresionante cómo funciona el té, con cuestiones como la tristeza profunda, la depresión, cuando estás viviendo duelos, incluso para la ansiedad. Claro, hay distintos tipos de té, ¿no? Hay unos que te activan mucho y hay otros que te tranquilizan, entonces depende del tipo de té, es el beneficio, pero siempre es tener presente que somos lo que comemos y lo que tomamos. Desde ahí tener conciencia de qué es lo que le vamos a dar a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Claro, somos lo que comemos y como tú lo dices, si comemos sanamente vamos a tener también una vida sana, más tranquila. Entonces, bueno, ya para ir terminando, Marta, quisiera que ya nos dejes con un último mensaje para todas las personas que nos están viendo y escuchando, para que se animen a consumir algo sano, algo nuevo y sobre todo algo que les va a servir muchísimo, que es tu producto, tus tés, tu comida, que lo que escucho me llama muchísimo la atención y créenos que lo vamos a probar. Ah, ¡qué gusto! Bueno, para mí es siempre esto que les he comentado, ¿no? Como el caminar en la conciencia, porque esto es algo que nos ayuda a nosotros individualmente, también como colectivo, como humanidad. Justo ahora creo que estamos pasando un momento bastante particular en ese sentido de muchas transformaciones y creo que el bienestar empieza por esa conexión y esa conciencia con nosotros y con lo que nos rodea. Y eso también cambia mucho las relaciones con nosotros, etcétera. Entonces es como ir poniendo un granito de arena cada día en la transformación hacia nosotros mismos y con los demás a través de los alimentos, de lo que comemos, de lo que tomamos, de cómo ha sido cultivado, de cómo ha sido preparado y bueno, siempre con esta intención de salud, de bienestar. Y creo que el elemento primordial para todas las cosas que hagamos en la vida, y es por lo que nació este emprendimiento también, es por el amor. Por eso consentir es tan importante para nosotros, porque es como llegar de corazón a corazón a la otra persona a través de lo que hacemos, y eso es lo que tratamos en cada uno de nuestros haceres. Porque creo que la sanación verdaderamente está ahí, aunque ahora sean momentos difíciles y estamos atravesando tantos cambios, tantos duelos, tantas pérdidas, sigo creyendo que ese es el camino. Muchas gracias, Marta, también por estar el día de hoy en nuestro espacio. A todas las personas que nos están viendo, por favor, sigan este emprendimiento, que es algo novedoso y sobre todo sanador, que sabemos que nos va a hacer súper bien para nuestra salud, tanto física como mental. Les agradecemos también a todas las personas que estuvieron el día de hoy.